Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon a todos y a todas, aquí estamos un día más en la 100.8 Berriozar Irratia en El Txoko. Ya sabéis que tenemos por delante una horita que estará cargada de temas más que interesantes. Repasaremos la actualidad de nuestra sociedad, escucharemos la opinión de la calle sobre el 8 de marzo, a favor o en contra de la asistencia de este día. Ofreceremos algunas ofertas laborales, en sexualidad hablaremos de algunos juegos sexuales para disfrutar de en pareja. También en el Txoko del Bienestar hablaremos de la influencia de la música en los estados de ánimo. Y en la sección de Tu Txoko contaremos con la colaboración de Alasne e Itxaso, miembros del colectivo feminista de La Chantrea, que nos van a contar las actividades que tienen programadas para estos días y también su opinión sobre la existencia de este día y muchas cosas más. ¿Qué te apetece acompañarnos aquí en el programa? Pues ya sabes que puedes hacerlo por medio del Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o si no también puedes hacerlo por medio del correo electrónico en El Txoko Berriozar Irratia @hotmail.es. Vamos a aprovechar para mandar un saludo a Naroe, a Nerea y a Maite, que sé que nos están escuchando, así que chicas, pasarlo bien. Y también vamos a aprovechar para saludar al resto de personas que también nos van a acompañar a lo largo de los próximos 60 minutos, que esperamos que disfrutéis un montón de las diferentes secciones y que sobre todo os animéis a colaborar opinando sobre los diferentes temas. Pues ya está todo dicho, así que simplemente animaros a disfrutar y comenzamos. Y comenzamos con el Txoko de la actualidad. Geroa Bai muestra su firme compromiso por la consecución de la igualdad ante el Día de la Mujer. Verbaliza su disposición a impulsar dentro y fuera de su organización otras formas de estar y hacer política y propiciar así otros estilos de liderazgo para afrontar la crisis. EH Bildu busca soluciones urgentes para Navarra. Concluido el diagnóstico sobre la comunidad foral, pretende contar antes del verano con dichas propuestas. El PSN da a Salud 15 días para acabar con la nefasta calidad del servicio de cocinas de hospitales. Los y las socialistas se suman al resto de la oposición y piden la rescisión del contrato y la dimisión de Vera. Barcos denuncia la falta de coherencia en la posición del PSOE sobre Navarra. Asegura que Rubalcaba trasladó su apuesta por el bipartidismo y aprecia temor a una convocatoria electoral. La Asociación de Vecinos y Vecinas AUPA Garinoain ha entregado hoy en el Ayuntamiento una instancia en la que solicita la dimisión en bloque de todo el consistorio de la localidad, formado por 7 concejales de Derecha Navarra y Española, por el incumplimiento de sus obligaciones. La propuesta del mediador de Iberia reduce de 3.807 a 3.141 los despidos. El catedrático considera idónea una rebaja salarial mediante media de entre el 7% y el 14% para la plantilla. Y finalizamos la sección comentando que fue incondicional el respaldo bajo la lluvia a Euskal Herria Irratia. Decenas de personas se congregaron ante el Palacio de Navarra en protesta por la denegación de la licencia de la emisión a la cadena. Y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, 6 y 6 de la tarde. Y en esta ocasión lo hacemos con El Choco de la Calle. Ya sabéis que son las opiniones de la calle sobre los diferentes temas sociales que se les van planteando. Como decíamos en el inicio del programa, esta semana hemos querido salir a la calle para ver un poquito la opinión de la gente sobre el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. ¿Qué opinan? ¿Están a favor o consideran que no debería de existir? ¿Lo consideran positivo o no? Así que vamos a dejaros con sus opiniones y después comentamos un poquito desde aquí. Si por la noche te echan del bar, por ir borracho y qué más da, don't worry, be happy. El tema del Día de la Mujer Trabajadora, bueno, me imagino que habría surgido porque hace unos años no, la mayoría de las mujeres no trabajaban fuera de casa y pues sí que hay que reconocer el esfuerzo que se hace de trabajar fuera de casa, dentro de casa, llevar a la familia, sacar adelante a los hijos y pues todo ese trabajo que no se nos reconoce y creo que sí que está bien que lo reivindiquemos. Pues no sé, yo creo que por sistema estoy un poco en contra de todo lo que vienen siendo los días de, ¿vale? Pues porque me parece que bueno, que no es una práctica que haya que poner un día. O sea, es simplemente tener constancia de ello y durante todo, o sea, durante todo el año, pues ponerlo en práctica, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de la mujer, sí que me parece que dicen, o sea, que vendría bien, ¿no? El hecho de, bueno, pararnos un día a pensar, ¿no? Que bueno, que sí que realmente existe una desigualdad, ¿no? Y que bueno, que se va avanzando, pero que todavía a día de hoy pues hay mucho que seguir haciendo, ¿no? Y por lo menos un día que marcado en el calendario que nos invite a pensar un poco en lo que tenemos que hacer el resto del año, ¿no? Pues no está mal, ¿no? Me crea dudas porque sí que es cierto que hay muchas cosas que reivindicar aún, pero tener un día también nos hace más especiales. Entonces, en el momento que siga habiendo el día es porque no se han conseguido los objetivos, pero por otro lado sí que es cierto que igual hay ciertos objetivos que aún no tenemos conseguidos. Sí, ¿y para qué programa es esto? Para Berriozar y Irratia, El Choco. Pues no sé, la verdad es que no me había planteado si tiene que haber un Día de la Mujer. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Pues que haya, está muy bien, sí, hay días de todo. Bueno, yo pienso que lo que tiene que haber es más que días, pues en el día a día es lo que tiene que haber más, no tanto la mujer o el hombre, sino, bueno, somos personas, entonces igualdad en todo. Considero que es positivo porque visibiliza la realidad desigual entre hombres y mujeres, pero por otro lado, el hecho de que exista pone de manifiesto que que desgraciadamente todavía existen estas esas desigualdades, entonces es un poco positivo y negativo, contradictorio, ¿no? Sí, yo creo que sí, por la necesidad de una visibilización de que hoy en día pues, se necesita, pero bueno, por otro lado creo que no, porque creo que tendríamos que trabajar en una sociedad igualitaria y en una sociedad igualitaria no tendría por qué reseñarse ese día, pero como en la actualidad no estamos en una sociedad igualitaria, creo que sí que es necesario tener ese día porque estamos ante una sociedad desigual. Vale. Pues sobre el Día de la Mujer opino que sí, siempre tiene que haber un día. Hay un día para el trabajador, hay Día del Padre, hay Día de la Madre, ¿por qué no tiene que haber Día de la Mujer, no? Estas han sido las opiniones de la gente respecto al Día de la Mujer Trabajadora, a favor o en contra. Es que ricasco a todas las personas que han colaborado con el programa, que ya sabéis que gracias a todas vosotras podemos seguir haciendo la sección. Así que eso, lo dicho, muchas, muchas, muchas gracias. Pues vemos un poquito, bueno, hemos escuchado que las opiniones son dispares, pero en general se debaten entre lo positivo del día y también un poquito lo negativo que conlleva el seguir celebrando un día de, ¿no? La verdad es que, en cierto modo, necesitamos seguir visibilizando lo que sería la lucha de las mujeres, pero como decía una de las personas que ha colaborado, si se sigue visibilizando eso, significa que los objetivos que nos hemos marcado todavía no se han cumplido. Por lo tanto, las cosas todavía están en proceso y no están finiquitadas. Desde el Choco, la verdad es que consideramos importante luchar por una igualdad real, incluyente, ¿no? Y que sea para, por y para todas las personas. La lucha también que vaya desde por y para todas las personas. Y sobre todo, consideramos importante, ¿no?, que aunque exista un 8 de marzo en el que digamos que se visibiliza todo el trabajo que se ha ido haciendo, no olvidemos que todos los días en cierto modo deberían de ser 8 de marzo, ¿no?, y que al final lo más importante llegará el día que el 8 de marzo deje de existir, porque ya hemos cumplido todos los objetivos que nos hemos ido marcando. Por ahora no lo hemos hecho. ¿Hemos avanzado? Claro que sí, hemos conseguido muchos avances. Yo creo que la sociedad ya se va llevando dentro, ¿no?, de cada persona, pues digamos que planteamientos, ¿no?, sobre una igualdad real. Lo que pasa es que todavía hay mucho trabajo que hacer, porque quizás hay muchos mensajes que los tenemos interiorizados y que en muchas ocasiones no somos conscientes de ellos. Entonces actuamos en base a ellos como si fuesen algo habitual, y es necesario que nos planteemos el porqué de cada una de nuestras actuaciones para considerar si es algo que lo hago porque a mí me gusta o es algo que es en cierto modo obligado por la presión que en cierto modo existe desde la sociedad. Así que bueno, digamos que mañana lo intentaremos celebrar, intentaremos reivindicarlo y que esperemos que poco a poco el 8 de marzo vaya desapareciendo, porque lo que decíamos anteriormente, eso significará que hemos conseguido todo lo que nos habíamos planteado. Así que nada, esto ha sido todo esta semana desde El Choco de la Calle. La próxima semana volveremos con más opiniones sobre diferentes temas sociales y os recordamos que si queréis opinar tranquilamente sobre este tema, podéis hacerlo por medio del Facebook en El Choco Berriozar Irratia, o si no, también podéis hacerlo por medio del correo electrónico en El Choco Berriozar Irratia @hotmail.es. Y seguimos aquí, 100.8, Berriozar Irratia, y en este caso lo hacemos con El Choco Laboral, las ofertas laborales más destacadas de la semana. Como todas las semanas, os recordamos que es más que importante mantener una actitud activa, intentar motivaros en todo momento ante la búsqueda laboral y sobre todo ser activos y activas y acudir a todos aquellos lugares que sean acordes a vuestros objetivos laborales. Y esta semana tenemos por aquí diferentes ofertas laborales y una de ellas es se necesita una persona para estética y masaje. Las funciones a realizar serían masaje relax, spa y masajes estéticos, tratamientos faciales, depilaciones, manicura, pedicura, recepción y captación de clientes, conocimientos de cosmética, ventas, servicios y producto. Una experiencia profesional se pide de 1 a 3 años y se ofrece un contrato de sustitución para cobrar una baja de larga duración. La jornada, 35 horas semanales. El horario, a convenir. El salario, convenio de instalaciones deportivas. En la localidad del puesto sería la comarca de Pamplona y todas las personas que estéis interesadas en esta oferta podéis mandar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo ofertas2@navarra.es indicando la referencia estética y masaje. Se necesita jefe o jefa de venta de automóviles. Las funciones sería una persona responsable del departamento comercial de un concesionario de automóviles. Es necesaria, no es titulación universitaria y se ofrece un contrato temporal, perspectiva de indefinido, jornada completa y un horario de 9 a 1 y media y de 4 a 8. El salario a convenir. Es imprescindible poseer permiso de conducir y la localidad del puesto sería en Pamplona. ¿Personas interesadas en esta oferta? Pues podéis poneros en contacto con la persona responsable en la siguiente dirección de correo electrónico. Selección jefe ventas 2013@gmail.com y en asunto indicar jefe o jefa de ventas. Se precisa técnico o técnica de sistemas para la instalación, gestión y mantenimiento de sistemas basados en arquitectura SharePoint. Experiencia profesional de 1 a 3 años y se ofrece un contrato inicialmente temporal de 9 meses con posibilidad de continuidad. Jornada completa, horario de lunes a jueves, partido y viernes solamente de mañana. Julio y agosto de 8 a 3. Salario según valía. Se valorará poseer certificación de VMware y conocimientos sobre SharePoint 2013. Buscamos una persona, buscan con capacidad de aprendizaje, organización y curiosidad por las nuevas tecnologías. En nombre de la empresa, Consultoría y Comunicaciones de Navarra. La localidad del puesto sería en Mutilva. Es necesario un permiso de conducir. Y si estáis interesados o interesadas en esta oferta de trabajo, podéis enviar vuestro currículum a rrhh@cyc.es y en asunto indicar técnico o técnica de sistemas. Se necesita médico o médica psiquiatra. Las funciones se explicarán en el momento de la entrevista y se ofrece un contrato temporal de 3 meses que pueden ser prorrogables. Tanto la jornada como el horario también se darán a conocer en el momento de la entrevista. Es necesario el permiso de conducir, la localidad del puesto será en Navarra y aquellas personas que estén interesadas en esta oferta pues pueden mandar su currículum a rrhhresidencia@hotmail.es indicando en asunto médico, médica, psiquiatra. Y finalmente, finalizamos las ofertas laborales con la siguiente. Se necesita chapista puesta a punto. Funciones, repaso de piezas de serie, sector de automoción. Se ofrece un contrato temporal, jornada completa y un horario según requerimiento del proyecto. Atractivo sueldo de acuerdo a aptitudes y conocimientos. Es necesaria experiencia en chapistería industrial en el sector de la automoción. Es una empresa ubicada en Cataluña, se requiere disponibilidad para desplazamientos a nivel nacional y también el permiso de conducir B1. Las personas interesadas en esta oferta podéis poneros en contacto con la persona responsable enviando un currículum a ofertas3@navarra.es indicando en el asunto chapista puesta a punto. Pues como ya indicábamos anteriormente, estas han sido todas las ofertas que destacamos desde el Choco esta semana. Esperamos que alguna de ellas puedan suponeros una oportunidad para un acceso al mercado laboral y que sigáis adelante con vuestra búsqueda activa de empleo, siempre con motivación, dejándoos quizás algunos días en los que os dé un poco más el replanteamiento y el bajón, pero intentando siempre buscando aquellos alicientes que os permitan seguir adelante para incorporar a vuestra vida una nueva actividad laboral. Así que desde el Choco os deseamos, como todas las semanas, muchísima suerte, muchísimo ánimo y nada, que pueda suponeros alguna de estas ofertas un acceso. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. La razón de ser, buscando visa para no volver. my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Y después de esta canción de Juan Luis Guerra, para que nos dé un poquito de fuerza y positividad, seguimos aquí en la 100.8 y en este caso esta sintonía nos lleva a la sección de El Choco de la Sexualidad, los diferentes temas sobre sexualidad para innovar y disfrutar más del sexo. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. Esta semana, desde El Choco, hemos querido traeros unos diferentes juegos sexuales, ¿no? Un poquito para que podáis disfrutar de vuestras relaciones íntimas con vuestra pareja y también, pues, aparte de disfrutar, a veces ya sabéis que es necesario innovar. Entonces, a veces alguna de las propuestas que desde aquí os hacemos pueden suponeros una innovación y pueden suponeros también, pues, un mayor disfrute. Y la primera de ellas, pues vamos a hablar un poquito de el yogur. Comerte un yogur con la pareja puede convertirse, digamos que, en todo un placer. Y por ello, os comentamos lo siguiente. Retira muy lentamente la tapa mientras recuerdas a tu pareja que no tienes cuchara para comerte el yogur. Desnúdala y utiliza su cuerpo como receptor de pequeñas cantidades de yogur que irás comiéndote poco a poco. Ofrécele pequeñas cantidades con tu boca y también utiliza, sobre todo, sus principales zonas erógenas. Cuando termines, proponle que utilice a ti también como cuchara. Digamos que es una manera diferente de comer el yogur y que seguramente que tanto para ti como para tu pareja os va a suponer una auténtica innovación y seguro que una manera más interesante. Por aquí tenemos también otro juego sexual que consistiría en el que harían falta espejos, ¿no? Porque puedes hacer el amor en una sala o habitación con espejos. De esa forma es importante poder captar los gestos y movimientos de tu pareja, convirtiéndose en una experiencia muy excitante. Además, aporta un elemento, digamos, de voyerismo sin que nadie más esté presente. También puedes imaginar que estás actuando frente al público. Las posibilidades que se ofrecen con este juego son maravillosas para las personas que les gusta más la parte exhibicionista. Si en cierto modo os cuesta veros haciendo cosas frente al espejo, pues también podéis probar a poneros una máscara. De esta forma, el anonimato también os puede permitir alcanzar nuevas sensaciones de erotismo. Otro juego también aquí tenemos que sería la sumisión. Este, bueno, en cierto modo para algunas personas puede resultar muy atrayente y para otras pues, bueno, igual lo viven un poquito mal, pero bueno, esto para quien les proporciona un poco de excitación, ¿no? Y es que para muchos hombres es muy excitarse, tumbarse y dejar que la otra persona tome el control. Puede una mujer, pues por ejemplo, interpretar el papel de ama, de dominante, ¿no? Mientras el hombre, pues puede hacer un poco como más de esclavo. Debes mostrarte inflexible, esto en el caso de que si la mujer se muestra más como tipo ama, creando un ambiente de suspense y dejando claro que eres la que manda y que la otra persona está indefensa y a tu merced. Puedes taparle los ojos y atarle las manos con una cuerda suavemente. También puedes provocarlo o provocarla, porque aquí también estamos hablando que no importa, ¿no?, que la persona sean del mismo sexo, que sean de sexo distinto o que sean más personas las que formen parte de esta práctica, ¿no? y también puedes desatarle y ordenarle pues que se vaya desnudando. Aquí el objetivo del juego es que una persona sea quien controle toda la situación y la otra persona, en cierto modo, atienda a las exigencias que se le van pautando. Y también os proponemos la siguiente juego, que sería la bandeja de frutas. Podéis preparar una bandeja con frutas acompañándola con un delicioso vino muy frío. Sería, por ejemplo, interesante tumbaros para daros de comer las dos personas. Dedicados tiempo a comer y a chupar el vino del cuerpo de la pareja, pues hacerlo con largos lametones, podéis hacerlo con largos lametones con la lengua. Existen muchas variantes, porque también puedes, pues por ejemplo, pintar el cuerpo de tu pareja con nata o miel, extendiéndola con movimientos lentos y sensuales, pues por ejemplo, por los pezones, por el abdomen o por pues la zona genital. También puedes colocar fruta cerca de los genitales de tu pareja y comerla lentamente, de forma provocadora, tocando la zona genital con la lengua. Esta sería una manera de comer sano y además de disfrutar con ello, así que también pues os lo recomendamos a todas las personas que les pueda parecer interesante esta práctica y, como decíamos en el inicio, que también sea algo innovador para lo que sería la propia pareja. Pues estos han sido los juegos sexuales. Recordamos el yogur, los espejos, la sumisión y la bandeja de frutas. Y también hemos querido traer al programa algunas curiosidades, ¿no? Pero estas más, cosas un poco raras, ¿no? En relación con el sexo que hemos extraído de internet. Por ejemplo, por aquí se cuenta que un hombre eyacula aproximadamente 7.200 veces en su vida, y de las cuales 2.000 serán por masturbarse. Los delfines y los humanos son los únicos animales que, además de la reproducción, también tienen sexo solo por placer. Así que esto es interesante, ¿no? Las primeras erecciones del hombre se dan en el último trimestre del embarazo, cuando aún son fetos. Y finalizamos comentando que el hombre tiene un promedio de 11 erecciones durante el día y durante la noche unas 9. Bueno, todas estas cosas que hemos dicho que eran cosas raras, que así decía el titular, pero bueno, son, como otras veces hemos señalado, simplemente curiosidades acerca de lo que sería el sexo, y en este caso pues han sido todas relacionadas con el hombre, con los espermatozoides, con la eyaculación y con todas estas cosillas. Así que nada, gente, esta semana nos despedimos ya de la sección de Chocolate Sexualidad, y la próxima semana volveremos aquí con diferentes temas sobre sexualidad para innovar y para seguir aprendiendo un poquillo más. Que nada, que esperamos que pongáis en práctica todos estos juegos sexuales para que disfrutéis, para que innovéis, y que si os apetece contarnos qué tal ha ido o contarnos cuáles son vuestros juegos sexuales favoritos y que recomendáis al resto de personas, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook, en el Choco Berriozar y Ratia, o si no, también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar y Ratia @hotmail.es. La próxima semana volveremos. seguimos aquí en el Choco del Bienestar y en este caso, como indicábamos en el inicio del programa, vamos a hablar sobre cómo influye la música en el estado de ánimo de las personas. Y es que podemos decir que la música es una de las herramientas fundamentales que los seres humanos utilizamos y que está científicamente comprobado que tienen unas influencias directas sobre el estado de ánimo y la calidad de vida de las personas. Estos estudios también han demostrado que escuchar música influye directamente con las personas tanto de manera positiva como negativa, con efectos inmediatos y resultados también bastante duraderos. Teniendo en cuenta los efectos positivos, muchos científicos y científicas sostienen que logra cambios favorables en el cerebro de las personas que la escuchan. Fácilmente solemos asociar las canciones o estilos musicales con nuestro estado de ánimo y reconocemos cuando una canción nos parece alegre o, por el contrario, nos parece triste. Hay veces que nos identificamos de tal forma con una canción que al escucharla inmediatamente cambia nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, dentro de los efectos que la música puede tener en las personas, podemos decir que los tempos lentos, entre 60 y 80 pulsos por minuto, pueden traer a las personas sensaciones de calma, de serenidad, de ternura o de tristeza. Los tempos rápidos, entre 100 a 150 pulsos por minuto, nos traen otro tipo de sensaciones, en este caso son más alegres, excitantes, sensaciones más, digamos que, vigorosas. Los ritmos lentos provocan paz, serenidad. Los ritmos rápidos suelen producir a la activación motora y a la necesidad de exteriorizar sentimientos. Las notas agudas, por ejemplo, actúan sobre el sistema nervioso, provocando una actitud de alerta y aumento de los reflejos. Puede ayudarte a despertar o evitar que el cansancio te llegue a superar. Los sonidos graves suelen producir efectos contrarios, facilitando una visión pesimista o una tranquilidad extrema. Y también es importante tener en cuenta la instrumentación. Los instrumentos de cuerda suelen ser expresivos y penetrantes y son recomendables tanto para cuando las personas están mal como para cuando están bien. Los instrumentos de viento se destacan por su poder alegre y vivo y son indicados para cuando las personas se sienten en un estado más de malestar. Y los instrumentos de percusión incitan a la acción y el movimiento y son perfectos para divertirse cuando te sientes bien. Por ejemplo, es importante jugar con cómo te sientes, ¿no? Con cómo te sientas en el día. Como puedes elegir qué escuchar, lo mejor es optar siempre por canciones que levanten tu ánimo y que no te depriman para poder mantenerte más equilibrada. Algunas recomendaciones, por ejemplo, según tu estado de ánimo, pues si estáis triste, dentro de todos los temas que vosotras y vosotros pues tengáis ya detectados, ¿no?, que os pueden gustar y que, bueno, que os pueden animar, pues desde aquí os recomendamos, por ejemplo, Beethoven, Sting, también, por ejemplo, estaría bien Coldplay o Bryan Adams. Te conviene, ¿no?, en estos momentos, cuando estás triste, escuchar una melodía lenta en un inicio y luego, a medida que te vayas encontrando un poquito mejor, pues puedes ir cambiando de estilo. Muchas personas piensan que lo ideal es escuchar música divertida y alegre en estos casos, pero en algunas ocasiones no es así, porque la música estaría muy alejada de los sentimientos actuales y no ayudarían a levantar el ánimo, sino en cierto modo pues producirían el efecto contrario. Si estás en un momento de angustia, pues algunas recomendaciones que te hacemos sería Mozart, Strauss, también sería recomendable pues que podrías escuchar Elton John o también a Bach. Y si estás alegre, pues por ejemplo Vivaldi, los Beatles, también Juanes, pues cosas relacionadas con Gloria Estefan, pues también serían importante que podrían formar parte de las nuevas canciones que te permitan mantener tu estado alegre. Y si estás serena, pues por ejemplo, una artista que os recomendamos sería Nora Jones o también Bob Marley o música de estilo celta. Es muy importante al final intentar detectar cómo os encontráis, pues para buscar cuál es el estilo que mejor os va a servir en ese momento y de esa manera también intentar buscar ese refuerzo que se necesita. En algunas ocasiones, cuando son ritmos que también son muy marcados, por ejemplo, podéis jugar también con la parte más cognitiva de vuestra persona. Por ejemplo, si estáis en vuestra cabeza intentando visualizar uno de los objetivos que queréis conseguir en los próximos meses, pues es interesante buscar aquella canción que sea como muy marcada, como muy una canción potente, ¿no? Que os dé fuerza, ¿no? Que os dé como mucho movimiento y que dentro de vuestra cabeza vayáis intentando visualizar al ritmo de la música como poco a poco vais aproximándoos a vuestro objetivo. Pues por ejemplo, bien puede ser un trabajo o bien podría ser llevar a cabo un proyecto en los estudios o por ejemplo conseguir a una persona en concreto que forme parte de tu vida o simplemente dejar a otra persona que forma parte de tu propia vida. Pues imaginar que tú sales y que tu objetivo está al frente y que vas poco a poco marcando el ritmo y intentando llevarlo a cabo es una manera de trabajar la parte cognitiva al ritmo de la música y los resultados pueden ser bastante positivos y además el objetivo puede ser más fácilmente alcanzado. Al final se trata de jugar con la música y si estáis también en ese momento de alegría, pues seguir poniendo canciones que os mantengan el ánimo arriba y si estáis en un momento más de tristeza, permitiros, como ya decíamos en un inicio, escuchar canciones que sean un poquito más tristes, pero no dejéis que la tristeza se prolongue demasiado y al final se apodere de vuestra propia vida. Y esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco del Bienestar. La próxima semana volveremos con muchos más temas para seguir adelante con vuestro viaje de conocimiento y crecimiento personal. Muchísima suerte y muchísimo ánimo. Aquí continuamos, 7 menos cuarto de la tarde, 100.8, Berriozar Irratia, El Choco. Y en este caso lo vamos a hacer con la sección de Tu Choco. Ya sabéis que es una sección abierta a que las personas puedan venir al programa y opinar sobre diferentes temas que para vosotras pues sean de importancia. Pues bien podéis venir a reivindicar algo que os parezca injusto de la sociedad, bien podéis venir pues por ejemplo a saludar a alguien, a contarnos algo que os parezca inquietante, si estáis emprendiendo un negocio pues a contarnos en qué consiste y hacerlo conocer al resto de personas o para lo que consideréis más oportuno y adecuado. Esta semana salimos a la calle para conocer un poquito al talde feminista de La Chantrea y cuál era el objetivo, pues que nos contasen cuál era la programación para estos días, concretamente para mañana día 8 de marzo, cómo lo tenían organizado y también pues para el fin de semana, que también había actividades por ahí pululando. Y también nos parecía muy importante conocer, ¿no?, de primera mano de las chicas que forman parte unas de ellas, del colectivo, pues qué opinaban ellas, ¿no? Sobre el tema que hemos salido a la calle a ver la opinión, ¿no? Sobre el tema del Día de la Mujer. Si era positivo seguir adelante con este día, si lo consideraban ellas necesario. Y también, pues un poco quisimos preguntarles cómo veían la participación en estos movimientos, si la gente se anima o no se anima. Y sobre todo también conocer un poco este debate que en algunas ocasiones se ha presentado a nivel social sobre la participación de los hombres en la lucha feminista, ¿no? Que en muchas ocasiones ellos afirman que se sienten dejados de lado porque no se les permite formar parte de diferentes colectivos, ¿no? Y dar un poco su voz en este tema y también luchar. Entonces, quisimos reunir todas estas cosas y lanzar un poco las preguntas a Itxaso y a Lasne para que nos situasen y nos contasen cosas muy, muy interesantes. Así que os vamos a dejar con la entrevista que les hicimos a lo largo de esta semana. Estamos con Alasne y Itxaso, que son miembros del talde feminista La Chantrea, y queremos que nos cuenten un poquito lo que tienen preparado para estos próximos días. Bueno, pues el viernes, que es el Día de la Mujer, bueno, hay mani en Iruña a las 8, entonces nosotras sí que en el barrio hacemos una pequeña concentración a las 7 en la Plaza del Euskera, y bueno, subimos todas juntas a Iruña, pues a reunirnos con el resto de colectivos de mujeres. Eso será el viernes, y el sábado, como todos los años, creemos que es importante también, bueno, visibilizar un poco a la mujer en el barrio. Entonces, como el día 8 lo hacemos en Iruña, pues el sábado lo trasladamos al barrio y hacemos ya una tradicional comida de mujeres, que será a las 2:30 en Zurgai. Y bueno, pues aparte de juntarnos todas, pues para comer, para compartir, pues también tendremos cuentacuentos, luego hacemos una callejera por el barrio, por los diferentes, pues tabernas, por los chocos, y bueno, vamos con música por el barrio. Y luego este año, como novedad, cerraremos un poco el día con un concierto en el Aquelarre y también con karaoke, o sea que os animamos a todas también a que vengáis a disfrutar. Chicas, hemos lanzado antes en la sección del Choco a la Calle la pregunta de si la gente veía positivo o no que exista el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces nos gustaría un poquito que cuál es vuestra opinión, ¿no?, al respecto, si lo consideráis positivo, si es necesario para seguir trabajando por la igualdad. Bueno, nosotras sí que consideramos que es un día importante. Es cierto que, a ver, es el día en el que se visibiliza, ¿no?, a la mujer. Lo que creemos es que muchas veces lo relegamos todo a ese día. Entonces, el resto del año parece que volvemos a ser invisibles, ¿no? Entonces, nosotras sí que reivindicamos en el grupo trabajar por ese día, pero que el trabajo también sea a lo largo de todo el año. Entonces, sí que lo vemos importante, pero sí que es cierto que no se tiene que quedar solamente en ese día, sino que la lucha y el trabajo pues tienen que ser a lo largo de todo el año. Sí, por eso también hacemos durante el año pues charlas o talleres para enriquecer a las mujeres y pues eso, debates con cine como hemos hecho hoy y eso, porque también tiene que favorecer sitios para la mujer, porque pues, el espacio del hombre es mucho más mayor. De buena participación por parte de las personas, o sea, cuando escuchan iniciativas, ¿no?, pues de colectivos que apuestan por, digamos, temas, ¿no?, que están en la calle y que son necesarios reivindicar, vosotras, ¿no?, que igual tenéis el contacto más directo y que también lleváis a cabo pues lo que es el talde y demás, la gente se involucra en este tipo de propuestas, la gente veis que, bueno, que está no a favor, porque a favor la gran mayoría puede que sí, pero que cede su tiempo, ¿no?, digamos, a este tipo de situaciones. Ojo, pues ese debate siempre lo tenemos porque sí que es cierto que, y más la situación actual, la gente está participando en muchísimas cosas, ¿no?, y como quien dice, muchos frentes abiertos. Sí que es cierto lo que decías también, ¿no?, que todo el mundo, en cuanto hablas de este tema, todo el mundo está a favor, ¿no? Nadie te va a decir que no cree la igualdad de las mujeres, o al menos nadie del movimiento en el que nos, ¿no?, o del espacio en el que nos movemos. Pero sí que es cierto que la gente participa en muchas cosas, y bueno, sobre todo en La Chantrea, que es pues un barrio muy participativo, y sí que a veces nos encontramos pues con dificultad para llegar a la gente, ¿no?, y sobre todo a las mujeres. Pues porque al final ya sabemos que las mujeres también no solamente participan en el ámbito público, sino también en el privado, ¿no? Entonces, ya no es solamente decir, oye, hay una charla, ya, pero es que tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacer lo otro. Lo que hablamos siempre, ¿no? Del tiempo de la mujer. Y la realidad es que las mujeres participan menos que los hombres y es básicamente pues porque le dedican muchísimo tiempo al ámbito privado. Entonces, nos cuesta llegar a las mujeres, sobre todo nos cuesta llegar a las mujeres y adultas, que son las que menos tiempo tienen. Y es un tema que siempre nos sale en nuestros debates internos, ¿no? El cómo llega a las mujeres, el qué está pasando con esta franja de edad que nunca aparece, ¿no? Las mujeres de ya 40, 45 años, que parece que tienen hijos mayores ya, pero que siguen teniendo un poco tiempo, ¿no? Para participar. Pero nosotras no. Bueno, seguimos empeñadas en eso, ¿no? En visibilizar a la mujer y sobre todo en crear espacios para ellas. Sí, porque la verdad es que las mujeres mayores y así iguales que no se ven metidas en, no se ven en estos ámbitos y la verdad es que están sufriendo como todas las mujeres y deberían de estar en todas las participar, o sea, tendrían que participar, vamos. Chicas, luego también hay otro debate, ¿no? En algunas ocasiones que se tiene a veces la sensación de que determinados colectivos feministas vetan un poco la participación de hombres, ¿no? Pues porque igual se organizan cenas, comidas dirigidas a mujeres. Entonces, ¿cómo lo veis vosotras? ¿En vuestro caso se ha dado la situación de que algún hombre se haya acercado o creéis que igual es una lucha o es una reivindicación más por y para mujeres desde mujeres o está abierta las puertas para cualquier persona? Es una pregunta compleja. A ver, nosotros sí que creemos que la lucha tiene que ser, está claro, ¿no? Conjunta, de hombres y mujeres. Pero sí que es lo que comentaba también antes Alasne, que el espacio público es de por sí de los hombres, ¿no? Es verdad que hay espacios en los que las mujeres nos sentimos pues un poco violentas al entrar, ¿no? Porque siempre entra una mujer y ya te están mirando, ¿no? Y están fijándose en cómo vas, en tal, ¿no? Y entonces esos espacios sabemos que son de hombres y que a las mujeres nos cuesta entrar. Entonces, nuestra idea un poco, nuestro objetivo es crear espacios para mujeres. Entonces, hay muchas actividades que es cierto que realizamos para las mujeres. Por ejemplo, lo que os he comentado antes, la comida del próximo sábado, pues es una comida únicamente para mujeres. ¿Qué ocurre cuando los espacios a veces se mezclan, ¿no? Pues que es cierto que hay mujeres pues que les corta, ¿no? Que estar con hombres, que no se comportan igual cuando hay hombres delante. Y sí que nos hemos encontrado, sobre todo cuando son espacios festivos, decir, jo, un hombre, ¿y por qué no puedo ir, ¿no? Y dices, bueno, también hacemos charlas que están abiertas para hombres y que no viene, ¿no? Parece como que el discurso feminista ya lo tienen interiorizado y yo no tengo que debatir sobre esto, ¿no? Porque yo ya soy feminista. Y igual creen que porque hagamos una comida ya, oye, ¿y por qué no puede ir a la comida, ¿no? Y dices, bueno, hay espacios festivos, pero también hay espacios de lucha y reivindicación en lo que también tendrías que estar, ¿no? Entonces, pues nosotras sí que es verdad que en el grupo somos todas mujeres, pero sí que hacemos también actividades para hombres y mujeres, vaya, que están abiertas a todos. Pero la realidad es que muchos de esos espacios que hemos abierto, pues la respuesta ha sido sobre todo de mujeres. Eso sí, es cierto. Bueno, en verdad no es un tema que está todavía, que las cosas quizás han mejorado, pero todavía es necesario seguir trabajando y seguir apostando, ¿no? Por nueva realidad que permita, digamos, que una igualdad real, ¿no? Y que sea efectiva para todas las personas. Entonces, pues que os vaya muy bien en lo que sería vuestra lucha, ¿no? Y vuestra reivindicación. Y que nada, que sepáis que tenéis las puertas abiertas. Es que recasco por vuestra colaboración. A vosotras. Así que nada, para lo que queráis, ya sabéis, ¿vale? Igualmente, es que recasco. Pues esta ha sido la entrevista que esta semana hicimos a Lasne y Chaso. Es que ricasco, chicas, por vuestra colaboración y que nos han contado muchas cosas, como decíamos, muy interesantes sobre este tema, ¿no? Del día 8 de marzo, de la lucha por la igualdad, de la aceptación o no de los hombres en estos espacios, ¿no? Y un poco el porqué, ¿no? Su porqué de las diferentes circunstancias. Así que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir reivindicando los derechos que como personas, ya independientemente de ser hombres o mujeres, nos merecemos, ¿no? Que debemos de estar todos a la par, que no hay que bajar a unos para subirse otras, ni tampoco nos tienen que bajar a nosotras para que se sigan subiendo o subáis vosotros. Que esto tiene que ser algo que vayamos a la par y que desde la opinión de Choco tiene que ser un trabajo de por y para todas las personas, desde todas las personas, que al final una igualdad hay que unificarla y construirla entre todas las partes y entre implicadas, ¿no?, en el proceso. Así que sigamos adelante. Esperamos que tengamos algún día que podamos contar con el colectivo aquí en la radio, pues para poder abordar diferentes temas que son más que interesantes y que también pues igual nos puedan contar cuáles son esas actividades que tienen programadas para los próximos meses, y que si alguna de las personas que nos escucháis os parecen interesantes acudir y sobre todo reflexionar y debatir sobre ello, pues ya sabéis que dónde ir. Así que os mantendremos informados e informadas. Y al resto de personas, que si os animáis a venir aquí al programa, que ya sabéis que podéis hacerlo libremente para contarnos todo aquello que deseéis. La próxima semana volveremos aquí a la sección de Tu Choco con más temas más que interesantes desde todas vosotras para el resto de personas que nos están escuchando. Así que hasta la semana que viene. Aunque el tiempo pase muy rápido, ya nos situamos casi a las 7 de la tarde, 3 minutitos faltan para ello y llega el momento de despedirnos del día de hoy, que ha sido un auténtico placer como todas las semanas. Miren aquí al habla, la próxima semana os esperamos el próximo jueves aquí de 6 a 7 para contaros muchas cosas más que interesantes sobre las diferentes temáticas que se van abordando aquí desde el programa. Que también queremos recordaros que si os lo habéis perdido, no pasa absolutamente nada. Podéis intentar escucharlo por medio del enlace que se colgará en el Facebook, y aparte del programa también va a estar colgado todo el contenido que aquí hemos tenido para que todas aquellas personas que quieran consultarlo más tranquilamente puedan hacerlo. Y también, si no, podéis escuchar el programa en las repeticiones que se dan a lo largo del fin de semana, la 100.8 o a través de eguskiplaza.net. En este caso será de 10 a 11 de la noche, así que no dudéis en escucharlo de alguna manera, en seguirnos y sobre todo en opinar y en intentar venir aquí a contar todo aquello que deseéis, que hay que seguir luchando por estos espacios abiertos para que las personas puedan expresar libremente y sin tapujos todas aquellas cosas que más deseen. Pues lo dicho, que nos despedimos, que la semana que viene volvemos, que paséis una grandísima semana, que disfrutéis al máximo de todo lo que sucede y que si tenéis algún momento un poquito más de bajón, pues intentéis dedicaros un tiempo para reflexionar sobre ello, pero sobre todo intentar hacer el cambio de actitud lo antes posible, que solo se vive una vez y que la vida pasa muy, muy rápido. Así que nada, un musu muy fuerte para todas las personas que nos están siguiendo y que nos escuchamos aquí la próxima semana, 100.8 El Choco. ¡Agur!